cruzando charcos con mis chapas, tapas, mentiras, chapas, bocas con palabras, escapas, corre frío, asfalto sobre el que camino, mojado, escribo mentiras y amigos, rimo en medio de mi camino, me arrodillo, ritmos sobre aceras, ritmos de mis cascos marcan mis pasos, payasos ante tus ojos son falsos con rostros extraños, que se cruzaron por tu vida sin saber que existes, perdiste oportunidades, elegiste ser lo que quisiste, caminos de piedra, ¿quién corrió?, ¿quién lloró?, ¿quién murió por mi sendero?, infiernos de piedra que piso, vidas que pasaron por este suelo, entierros, coches fúnebres, velos negros, ¿quién fue?, ¿quién fue?, ¿quién pasó por mi sendero?, mi sendero de agonía, por el que camino despacio, segundos, minutos, horas, pasan por mi reloj Casio, borrachos, parejas, niños, primos, hermanos, vecinos, pisan mi sendero, cruzando sus pasos con los míos, gente a la que han mentido, que han sufrido, gente a la que han herido, han sentido el rechazo de un amigo, gente que ha perdido la batalla de la vida, entre paridas y risas se tragan su propia agonía, injusticias de una sociedad que no regala nada, tabaco, alcohol, drogas, calada tras calada, parada tras parada, el juego continúa, parada tras parada, estructura tras estructura, nadie da la cara, nadie va a ser sincero, pisando charcos. Paula Baquia, diles que venimos pisando fuerte. Algunos hijos de puta, quizás tú, que intenten pararnos. Pisar charcos a espacios mojados con la maqueta tu careto. Un día como este es bueno para sacar maqueta. Causó dolores con remedio, pero sin prospecto. Pues una receta para esto tampoco se encuentra. Simplemente ves y coge ejemplo de los más grandes. Te piso, eres una mierda y por eso serás el que más sabe. Desde Valencia en abril y el día 17, Lidi y Paula siempre más y más sangre. Pero... con una nueva maqueta se dice así al estrellato. Mira, rompemos tu mandíbula y algún asfalto. Y no tengo nada que ver con la gente de la calle. Que chapan bocas grandes, pequeñas o que estalle. Palabras sin sentido como todas las que yo piso. Dejas el rap si la chicana que quieres no te quiso. Tapas más grandes que cabezas son las que se llevan. Tienen su tiempo, cogen la suela y la pegan. Blancas, rojas, pero da igual, son tapas manchadas. Que pisan charcos alguna mierda y luego se lavan. Tiendas hay, luego zapas de tu estilo que no hayan. Rojas por aquí, verdes no hay, ni están enganchadas.